tanto pensar en ti, se me olvida quién soy. ¿Qué será de ti? Cada noche me pregunto sin poder dormir. Quiero oír tu voz, aunque ya no seas la misma que un día conocí. Quiero preguntarte los motivos que tuviste para irte de mí. Cuéntame de ti, sé que en otros brazos no has podido ser feliz. Cuéntame de ti, sé que en otros brazos tú no logras olvidarme. Lo quiero escuchar de sus labios que un día me juraron tanto amor. Que hoy piensas en mí y aunque has intentado tú no puedes olvidarme. Yo sé que estoy en ti como tú estás en mí. Estoy en tu recuerdo, soy la luz de tu vida, no lo puedes negar. Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres. Quiero acariciar tu piel igual que ayer, llenarte toda de mí. Quiero acariciar tu piel igual que ayer. Dicen aquellas personas que me conocieron cuando de tu mano le cantaba la vida y era muy feliz. Es triste sentir que se está perdiendo el ser que tanto amas. Y por más que intentas retenerlo, tus esfuerzos se quedan en nada. Después de tener todos tus encantos y la magia de tus me das un adiós que no lo esperaba y me ha acabado por completo. No encontrarás cariño y un amor tan sincero como el que te doy yo. No te brindo la luna, ni el mar, ni las estrellas, pero te doy mi amor. Quiero oír tu voz, besarte otra vez, sentir que me quieres. Quiero acariciar tu piel igual que ayer, llenarte toda de mí. Quiero acariciar tu piel igual que ayer, llenarte toda de mí. Quiero oír tu voz, besarte otra vez.